Estás escuchando los sonidos en la frecuencia ideal. En el mejor lugar. En el mejor lugar. FM Tiempo. Viviendo con vos. Único. Quiero ser amigo.